Y ahora tenemos una nota que ya está en línea. Nos vamos a comunicar con quién, Mariana. Así es, está en línea, en comunicación telefónica con el Ágora, el Juan Manuel Pedrini. Él es abogado y escribano. Actualmente se desempeña como diputado nacional integrando el ex Frente de Todos, Unión por la Patria. Actualmente reside en la ciudad de Resistencia. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adisi. Bueno, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Gracias por esta comunicación. Gracias a usted, diputado. El gusto es nuestro porque qué semanita que tuvimos. Estábamos desmenuzando. Nos gusta a nosotros hacer un repaso por los portales, lo que antiguamente en la radio se hacía leyendo los diferentes diarios, ¿no? Y exacto, las distintas líneas editoriales o ideológicas que presenta cada medio sobre una misma noticia. Y arrancábamos con, y la primera pregunta de rigor, ¿qué le parece la fórmula de síntesis y de unidad a la que se llegó en el Frente de Todos, actualmente Unión por la Patria? Bueno, yo estoy de acuerdo con la misma, sin no tengo ningún tipo de dudas al respecto, y creo que se logró darle mayor competitividad a nuestro frente. No obstante, rescato que vamos a tener paso, va a haber una elección interna, es de unidad, de un sector de los que estamos de acuerdo, pero sí. Hay otro sector que se va más de centro izquierda en nuestro frente, que va a poder también optar por la fórmula de Juan Grabois y Paula Aval Medina. Uh-huh. Así que ya te digo, me parece una fórmula de más que de unidad, te diría de síntesis. Claro. Con un candidato como Sergio Massa y quien lo sigue, Agustín Rossi, que para quienes lo conocemos desde hace mucho tiempo, es una buena síntesis de esa fusión entre peronismo y kirchnerismo. Ojalá que esa primaria, diputado, como reflexión, y seguramente estará de acuerdo usted, se lleve adelante por los carriles del respeto con que usted se refirió al propio Grabois. Porque algunos ni hablan de que va a haber paso porque Grabois finalmente volvió a postularse al ver que Massa era candidato y él no sentirse representado. Y usted no solamente que hace alusión, sino que con todo respeto dice representa un sector de nuestra coalición. Sí, sin lugar a dudas. Y estoy, yo creo en la democracia interna, así que respeto su trayectoria, los puntos de vista que lleva adelante, así que estoy muy contento con, en lo personal, muy contento con su presentación. Y si hubiera habido otra compañera, compañero que se hubiera presentado, también celebro, hubiera celebrado esa participación. Más allá, complete usted la idea y yo después le pregunto, ¿le iba a decir si estaba de acuerdo con las PASO o prefería la unidad? No, yo estoy de acuerdo con las PASO, por eso celebro esta decisión de Juan Grabois, ¿no? Perfecto. Mi voto va a estar del otro lado, pero respeto absolutamente esta decisión. Yo creo que las PASO es un instrumento de participación popular que nos legó Néstor Kirchner. Tal cual. Y soy un defensor del acérrimo de las mismas. A mí, yo me acuerdo en los 80, en los 90, cuando participábamos en las elecciones internas, teníamos muchos problemas, pero recuerdo dos que eran problemazos. A ver. Era la impresión de las boletas y tener recursos para hacer propaganda política en los medios de comunicación. Claro. Bueno, hoy esas dos cuestiones están saldadas con las PASO. Si alguien se quiere presentar, el Estado tiene la obligación de imprimirle un padrón de boletas y el Estado también tiene la obligación de garantizar entre todas las listas una participación equitativa en los medios de comunicación. Son dos hechos que realmente fomentan la participación política. Sin lugar a dudas, y que en todo caso eran excluyentes a la hora de una interna para aquellos sectores minoritarios que no tenían los medios para poder participar, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso creo que genera no solo participación popular, sino condiciones más equitativas de participación. Diputado, es imposible no preguntarle como chaqueño que es sobre el tema de femicidio, porque es lo que es de la víctima que todavía no aparece Cecilia, su sí. cuerpo, de Cecilia estamos hablando exactamente, y las reflexiones que usted puede hacer porque la oposición quiere presentar este hecho como un caso político donde si se puede decir Cecilia vio algo turbio en un hombre que participaba dentro del esquema de poder de Capitanich y por eso el cuerpo desapareció. Si pueden instalar eso de máxima, bien. Y si no de mínima, un hombre de Capitanich es un psicópata que asesinó a Cecilia. ¿Cómo se encuadra esto? ¿En un simple crimen, con todo lo repudiable desde ya? ¿O cómo ve este planteo que hace la oposición? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en la provincia del Chaco, o cómo lo vive la provincia, es la provincia está bajo asedio mediático con Sí. las principales cadenas de televisión nacional constituidas en la provincia, y hay una oposición que está utilizando un hecho policial absolutamente repudiable y deleznable, como es el femicidio, para que tenga su influencia política, ¿no es cierto? Sí. Hay una campaña, te diría que sistemática, muy fuerte en ese tema. Hay un ataque, a partir de este hecho, un ataque vil hacia la figura del gobernador Capitanich. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos en la provincia del Chaco, una elección que pasaron recién las PASO, absolutamente anómalas, extrañas, por esta interferencia en el proceso electoral de las principales cadenas mediáticas y hegemónicas de Argentina en la provincia. Bueno, ya me está contestando lo que era la próxima pregunta. ¿Usted cree que el magro resultado de Jorge Capitanich en su territorio tiene que ver por esta campaña que llevan adelante los medios y que la oposición instaló? Bueno, no sé si fue magra la campaña, lo que sí, el El resultado, lo que le puedo resultado. decir es que resultó con la fórmula más votada, ¿no? En las PASO. Sí. Nuestra fórmula fue la más votada, casi 200 y pico de mil votos contra 120 mil votos que tiene la fórmula que le sigue. Por lo tanto, ya te digo, hay una diferencia importante entre la fórmula de Capitanich y el resto. Es cierto que no fue adversa la elección cuando se mira por fórmula, por fórmula, por frente. Ahí sí es Exactamente. donde aparecen las diferencias. Nosotros tuvimos este inconveniente y hay otro más. Te diría otros dos problemas más que hicieron que no nos impongamos también por frente. Uno es que tenemos algunos desprendimientos de lo que era el Frente Chaqueño, que esta vez no nos acompañaron. Uno está Interesante. liderado por el ex gobernador Oscar Domingo Pepo y Sí. otro por el, ni más ni menos que por el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, ¿no? Claro. Ahí estamos, si uno, y hay un ex vicegobernador de Capitanich que se llama Juan Carlos Vasilev Ivanov. Esas tres fórmulas tienen aproximadamente de identidad peronista, sacaron 80.000 votos. Sí. Y bueno, a nosotros nos faltaron 25.000 para ganar la elección también por frente, ¿no? Clarísimo, y eso no se dice en los medios, es por eso es bueno que usted lo diga, primero Ahí. estableciendo una multicausal y después explicando Sí. que si esos componentes de la antigua alianza hubiesen estado, ganaba entonces el frente de Capitanich. Sí, superábamos holgadamente el 50% de los votos válidos emitidos, que son los que se cuentan en una elección, ¿no es cierto? Exacto. Hay otra cuestión, que estamos en Argentina y nosotros somos el partido de gobierno a nivel nacional y tenemos una inflación del 10%, del 7, del 8, del mensual, o si se quiere, del 100% anual, y eso tiene un costo político, eso tiene un costo electoral también, sin lugar a dudas. Podemos ver el vaso medio lleno y nosotros decir, la Argentina sigue creciendo, en el Chaco hacía años que no se hacían las obras que se están haciendo actualmente y cayó el índice de desocupación, todo eso es cierto, pero hay un telón que impide ver estos logros y ese telón es la inflación, ¿no es cierto? Bueno, eso también, sin lugar a dudas, que influye en el votante. Sí, yo creo que es, como decía, creo Hipólito Yrigoyen, la víscera más sensible es el bolsillo, se ve reflejado porque, en definitiva, en el salario de los trabajadores se ve la mengua del poder adquisitivo por la inflación, y es un fenómeno que atraviesa a la Argentina toda y no se circunscribe nada más que al Chaco. Así que me parece más que acertada la reflexión. Y nos resulta muy interesante su explicación, repito, porque en los medios hegemónicos no se dice de estas causalidades de índole, si se quiere, de ingeniería política, que menguaron un poco el caudal electoral de lo que era antiguamente la alianza que llevaba al frente a Jorge Capitanich. Sí, Bueno, y ahí sí. también hay que ver, ¿no? Que esa acción de desinformación sistemática, permanente. Ayer, por ejemplo, La Nación Más decía desde el Chaco que hubo un diálogo de Merenciano Sena, uno de los acusados de femicidio, Sí, exacto. con Capitanich después del crimen, donde él le decía negro, le decía Capitanich. Sí. La negra se mandó una cagada. Sí. Disculpe la palabra, pero es como. Bueno, eso estaba en las pantallas de La Nación Más, estaba durante. Tuvo toda la tarde, hasta que Capitán Nietzsche, a las 20 horas de ayer, se hizo una conferencia de prensa con su gabinete, diputado, etcétera, explicando realmente que de ninguna manera ocurrió jamás ese llamado. Pero bueno, vos tenés toda la tarde un órgano de prensa como es La Nación Más, Sí. gatillando con ese tema. Los medios de la provincia se hacen eco de esa propalación falsa de información. Tiene que salir el gobernador a desmentir a última hora de la noche. Te llevan a, o sea, se miente, se miente, se miente durante todo el día y después hay que salir a desmentir estas cuestiones, ¿no? Uno dice, bueno, estamos hablando de la nación, se supone, entre comillas, que tendría que tener algún viso de seriedad la información que están brindando. Bueno, no. En estos casos vemos que es una mera utilización política de la cuestión, ¿no? Así es, el cierre esta vez, el saludo se lo dejo a usted, pero el cierre va a ser mío apuntando a lo que usted dice. Miente, miente, miente que algo quedará. Supuestamente los adalides de la libertad de prensa y de la verdad y la democracia aplicando la fórmula de la propaganda de Goebbels. Tal cual, ni más ni menos, ¿no? Creo que es de verdad que es vergonzoso lo que estamos viendo en este sentido. Es así. Muy, muy agradecido, diputado, y cualquier cosa que necesite, lo estamos llamando, se comunica y va a ser un placer tenerlo en el Ágora. El gusto es mío, lo felicito por el programa y me encanta el nombre que tiene. Ojalá siempre tengamos estos puntos de encuentro y de discusión como en la antigua Grecia. Exactamente. Bueno, ojalá sí sea. Un abrazo grande.